En el país de la alegría, un día, la fantasía se hizo realidad. Encontramos a dos grandes amigos con quienes siempre podrán contar. Ven a reír.